Lule, vuelvo a presentarte. Dime. Tú vives en Haití y estás ahí bastante feliz, ¿no? Sí, me gusta estar aquí, ¿no? ¿Trabajas con una organización? Sí, trabajo en una escuela, de educación infantil, aunque bueno, esa es un poco mi puerta para llegarme a Haití y también procuro abrirme y estar en relación con todo lo que sucede o con muchas de las cosas que suceden. Me gusta sentirme parte de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, la escuela es un centro donde desarrollo una actividad y de ahí al resto. Bien, hemos hablado en otros programas de la actividad, seguiremos ahí en contacto, pero ahora tenías dos noticias dolorosas, pero que han ocurrido y que han sido manipuladas, en algunos casos por los medios de comunicación, en otras ni siquiera han llegado. ¿Nos las puedes contar y luego buscamos un poco de luz juntos? Venga, hecho. Vamos. Venga, la primera era esta más reciente, ¿no? Sí, lo que pasó aquí en la frontera entre Anzapit y Pedernales, que es donde yo vivo. Yo vivo del lado haitiano, que se llama Anzapit. Entonces, lo que sucedió el sábado pasado, después de mediodía, fue que un militar dominicano encargado de vigilar la frontera. Tengo que decir que habitualmente se cometen muchas extorsiones, abusos de este cuerpo militar sobre los haitianos que cruzan la frontera con algo de mercancía de contrabando, pero con una escasa cantidad, con un galón de azúcar, con un galón de gasolina, con algunas libras de azúcar, para hacer un pequeño comercio en Anzapit, una actividad pues económica entre países vecinos. Que bueno, como actividad es algo habitual, solo que la frontera está controlada y se castiga esta actividad. El problema fue que una persona no tenía el dinero para pagar la mordida, ¿no? La mordida, sí. Cuando pasan los haitianos, los militares le piden un dinero por dejarles pasar. Entonces, en este caso, el sábado pasado, un ciudadano haitiano que trataba de pasar no tenía ese dinero que le pedía y el militar pues carga contra él, atándole a un árbol, maltratándole, golpeándole. Esto lo hace frente a la misma frontera, que es un río, el río que divide los dos lados, y del otro lado del río estaban pues un grupo de haitianos viendo los acontecimientos, indignados, furiosos, gritando, pidiendo que soltaran al conciudadano. El militar hacía caso omiso de la aclamación del pueblo y él seguía maltratando al haitiano, hasta que en ese mismo momento había un ciudadano dominicano que había cruzado la frontera, estaba en el lado haitiano, había ido a comprar clerén. Clerén es una especie de aguardiente. Y cuando salía con su moto de Anzapit, fue apresado por ciudadanos haitianos que lo tomaron como rehén a ver si podían canjear a su compatriota haitiano por este dominicano que tenía. Los ánimos estaban muy caldeados, la gente estaba muy furiosa y también estaban golpeando y tirándole piedras a este ciudadano dominicano. En ese momento, Lené, un profesor de la comunidad de Anzapit, haciéndose eco de la bulla, del escándalo, de la situación de violencia que se estaba generando, iniciado desde luego por el militar dominicano, acude para proteger al ciudadano dominicano porque entiende que una salida violenta no es la mejor. Entonces viene, coge al dominicano y lo conduce a cruzar la frontera para que pueda salir, ¿no? Calmando a sus compañeros, diciéndole que bueno, que vamos a dejarlo, no seamos tan brutos, tan animales. Lo conduce y lo pone del otro lado, cruza con el río, con su moto, y lo pone del otro lado, y cuando él ya está de vuelta, vuelve a cruzar el río para entrar en Haití. Estando en Haití, el militar dispara del lado dominicano, abatiendo y matando al ciudadano, al nenén, al profesor haitiano. Entonces estamos viendo no solamente el abuso, la violación de los derechos humanos sobre este ciudadano haitiano, sino que además también es una violación sobre un territorio extranjero. O sea, un disparate total. Total. ¿No hay ningún tipo de proceso abierto? Las cosas a mí no me están quedando nada claras, porque yo pregunto de un sitio a otro y entonces lo que me dice, no, ya todo está bien, y el todo está bien es que todo está silenciado y que quieren reanudar la actividad como si nada hubiera pasado, pero sin haber una respuesta concreta a esos acontecimientos. Los medios de comunicación haitianos dominicanos que he visto, por ejemplo, en el Listín Diario, que es un periódico de tirada nacional, hay una manipulación descarada sobre la noticia. Dicen que los acontecimientos están iniciados por los dominicanos, por los haitianos, ¿no?, culpabilizándolos del hecho. No hacen referencia a la invasión del territorio haitiano, tampoco hacen referencia a que es un militar el responsable de esta muerte. Y bueno, entonces lo que... O sea, que no dice nada de lo que es. No dice nada de lo que es. Entonces, en Pedernales también hay mucha tensión porque se cree, claro, que es una situación motivada por los haitianos. Creen que el militar mató al haitiano porque los haitianos querían robarle la moto al dominicano y bueno, entonces así es un poco cómo se construye la noticia desde el lado dominicano. O sea, por lo que nos cuentas, esa mala información puede contribuir a agravar el problema. Exactamente, que se contribuye, que esta semana es lo que hemos vivido, con mucha tensión, con mucha rabia de unos y otros. Del otro lado del haitiano, pues también hay mucha rabia, mucha impotencia, una revictimización de los mismos, de los pobres, sobre lo que pasa, ¿no? O sea, entonces, se escucha mucho que si los haitianos quieren envenenar el agua del lado de Pedernales, que si de Pedernales quiere ir una banda a matar a los que hagan falta al lado de Anzapit. En fin, hay una tensión abierta. O sea, que la población dominicana, incluso en Pedernales, sí, maneja una versión distorsionada de las cosas porque la ve plasmada en un periódico, en papel, ¿no? Sí, exactamente. Porque, y entonces se sienten amenazados en vez de agresores. Exactamente. Esa es la realidad. Bueno, y mira, y contabas que hace 2 semanas aproximadamente se produjo otro incidente, pues, más terrible aún, si cabe. Sí, desde luego. Contaba que exactamente en este lado de la frontera, es un poco más al norte, en una zona que se llama Enriquillo, el lago de Enriquillo. Por ahí acude un dominicano, va a Haití a buscar jornaleros para trabajar del lado dominicano, para trabajar talando árboles para hacer carbón. Entonces estos jornaleros acuden, empiezan a trabajar en ese campo y de repente viene una panda de dominicanos que los acribillan. De esos 20 hay 4 que han resultado muertos, quemados, mutilados, han cortado miembros del cuerpo, la cabeza. Y este es el brutal asesinato que ha pasado hace, ya te digo, poco tiempo, unas 2 semanas aproximadamente. Bueno, en la frontera están ocurriendo cosas que no tienen ningún sentido y tenemos que buscar la luz, ¿no? Exactamente, nosotros por este lado En el SAPIB lo que estamos intentando dentro de la comunidad educativa, queremos dar una respuesta desde otro lugar, hacerle un homenaje a Nené en su actuación, que eso prevalezca, que nos ilumine, ¿verdad? Que nos oriente, que no nos haga perder el rumbo en la conciencia de que queremos una convivencia pacífica y posible. Vamos a intentar que también se haga eco la comunidad educativa de Pedernales. No sabemos todavía, todavía no hemos hecho ese contacto. Vamos a ver si es posible que nos unamos en ese punto. Bien, y mira, un toque de cómo ha sido la fiesta de muertos ahí en Haití. Me parece que es una representación de su imaginario, de su espiritualidad, tan vinculada a la luz como a la sombra, y en este baile de Guevé, en este baile en nombre de los muertos, es toda una riqueza de una muestra, se llaman a muchos loa, a muchos espíritus, y en la medida en la que llaman a un loa hay un toque de tambor y hay un baile determinado. Entonces es como una riqueza expresiva muy grande, muy bonita, muy emocionante. Él viene a mucha gente no solamente a bailar, sino a verlo, a participar, porque es una fiesta popular, no es algo cerrado, secreto, sino es algo que pertenece a la comunidad, o sí, es una expresión de la comunidad. Y bueno, me pareció muy, muy rica, muy bonita, muy emocionante. Entonces lo que les decía también antes, es una reafirmación de la vida en nombre de los muertos. Es lo que yo podría decir de la fiesta de los muertos, del baile del Guedé. Bueno, pues nosotros ya nos preparamos para salir al WOMA. Le daremos recuerdo de tu parte a toda la gente que está en la plaza. Y pues muy bien. Nada, tú eres ahí la única blanca en Ansaprit. Bueno, hay un americano por aquí también, pero él se va a ir la próxima semana, me quedaré yo por aquí, sí. ¿Y te trata bien la gente? Muy bien, muy bien. Me trata muy bien, sí. La primera vez que vine a Haití sentía un poco más de hostilidad, también por mi propia hostilidad, que lo veo reflejado en el otro, y porque me faltaba el idioma. En la medida en la que voy hablando creol, pues todo se... Es como que el creol es la llave que lo abre todo, ¿no? Una vez que te pones a hablar con ellos, a comunicarte, todo se abre, ¿no? Lo que te parece que es una cultura más cerrada, más hermética, es nada más que un espejismo. Bueno, entonces danos un mensajito en creol para que nos pongamos al día. A ver, ¿qué te puedo decir? Motagueme, tout le monde capable de vivre ensemble, avec tout que. Okay, digo que me gustaría que todos pudiéramos vivir juntos con todo el corazón. Bueno, pues que lo pases muy bien, feliz fin de semana y nos vamos para Boma. Pues a disfrutarlo mucho. Yo también me voy a echar un baile de esos telepáticos como ustedes. Venga, suerte. Gracias, igual, chao.